Però és que quan comences a preguntar, comencen a sortir familiars, sí, familiars i tal, i al final tot està unit, tot d'alguna manera, totes les persones del món estem unides d'alguna manera. Todos somos hermanos. I tot per culpa del sexe, perquè amb el sexe neixen els nens, els nebots, els cosins, i al final tot és cosí. I que vulguis que no, que el sexe uneix molt, també. Està el Xus a l'Hermosa, està l'Òscar Peret, un a la producció, l'altre a l'servei de... Bueno, fent de tècnic de so, i estem acompanyats. Sí. De familiars. Sí, sí, sí. Estamos en familia. De la mami. La Cristina, que és la mare d'un de nosaltres. I d'un cosí. D'un cosí, de, però no, ni meu ni vostre. Del Musí, que estàs escoltant. Està aquí l'Ignasi, un dels teus milions de cosins. Està aquí, l'Ignasi. Tu ets bo a futbol o no? Sí. Sí? Molt bo, molt però tant com el germà del Musí? Tant com l'Albert, sí. Això és molt, eh? Però que cracs, no? Escolta, per cert, el Musí, quan comença el programa del Xavi Musí? Però si ja l'he vist. Jo l'he vist a Línia 900. Ja l'he vist dos cops, sí, ja. No, no, però fan molt tard, això. No es diu Línia 900. No, no, jo digo que l'he visto. Ahir el van fer, no sé de què anava, però la setmana passada sí que el vaig veure, parlava, era, és una mena d'entre línies. Però millor. Però a Televisió Espanyola, i, bueno, millor, bueno, el seu rotllo. Pues molta sort al nostre amic, al Xavi Musí. No tanta a l'Ignasi, que el concurs d'avui esperem que no guanyi res. Bueno, comença el show dels especialistes secundaris, comença la setmana, i com sempre una setmana carregada d'il·lusió i carregada de bones esperances, que quan arribi el divendres ens adonarem de que no ha passat res. O sigui, que ha estat la mateixa merda de setmana de sí, l'anterior i l'anterior i l'anterior. Però està bien que pongas expectativa. Un incís, no t'has trobat... És que havia de venir un altre tio a veure el programa. No t'has trobat un tio despistat a dalt? No. Com preguntant per... No? M'he trobat un conserge i una secretària molt guapa. Molt guapa, sí. Clar que sí. Clar que sí. Sí, mira, aquí, sí, aquí no nos estamos de nada. És Musí el tio, eh? És Musí. Sí, és Musí. És Musí. Bueno. Bueno, ja està. Òscar, estàs a punt? Doncs vinga, va, comencem el programa d'una vegada. Dale, dale. Venga, Mels, uno nada más, de otro hermano. Se llama el, bueno, pone el mío de los míos, o no sé qué, Maximiano. Maximiano 1980, dice. ¿Qué digo que es? Dice, hace un año que os escucho y me hacéis gracia. Vale, hasta aquí bien, dice. Bien. Pero esto no es necesariamente positivo para vosotros, pues he descubierto que no es normal que hagáis gracia. Es decir, que a la gente normal no le hacéis gracia. O sea, que normalmente no hacemos gracia. O sea, he intentado infructuosamente introducir vuestro programa entre la gente que conozco, mujer, familia, amigos, compañeros, etcétera, pero nada les hace ni... a gracia, ni vuestro programa, ni vuestro humor. Y encima, en cuanto os han acabado de escuchar, se les queda la cara como se le queda a cualquiera después de ver La Guerra de los Mundos de Tom Cruise. Yo no la he visto. Bueno. No sabía qué cara ese. Pero eso es lo que le pasa a él. O sea, que mira, por ejemplo, la familia Musí, entregada. La familia mía también entregada. Es lo que tiene. Sí, sí, sí. Dice, y me preguntan qué gracia le encuentro yo a eso. Y que empieza a madurar. Sí. Es probable que empieces a madurar igualmente. ¿Cómo es, o sea, cómo es, digo? Maxi, ¿no? Maximiano. Maxi, sí, madura. Comienza a madurar a Matei. Sí. Y porque no es culpa nuestra, ¿eh? Desempallega't aquesta família. No et convé. O sigui, no. Estàs amb les persones que no et convenen. Ni la teva dona, ni els seus pares, ni els seus amics. Has de fer una nova vida. Madura. Ves amb gent que rigui amb nosaltres. Claro. Perquè si no, no podes comentar els gags. Porque son religión, además. Ah, tío, clar, és que això és una secta gairebé. Mm-hmm. Bueno, més coses? No, que va, que va, ni ganes. Qualsevol queixa, comentari, suggerència, tot el que es roti pel cap i ho voleu comentar amb nosaltres, fotos, el que sigui, especialistes@cadenaser.com. També us recordem que a la web especialistessecundarios.com trobareu tots els programes penjats. Actualitzada, además. Hace bien poquito. Penjats al braç dret. Mm-hmm. Aquesta setmana és el braç dret. Hala, vamos. L'Anna està bé, no? L'Anna està bé, no? Està perfecta, sí, sí, sí. Vale, vale. Si aquí nos preocupamos por todo el mundo. Dissabte passat, la nau Discovery... Va ser dissabte, nane? Eso ponía ahí. Fa uns dies, la nau Discovery... No, no, que va ser este fin de semana, seguro. Va posar rumbo a l'espai des de l'estació del Cap Canyaveral, allà a Florida, on està l'Horatio King. Com sempre volem saber... Por a què... cierto, esta noche... Sí. Prepárense. Posem-nos de mala llet, no? Mm. Com sempre volem saber quina vaina, quina és la raó per la qual envien una nau allà, i és per això que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic... Es un fil telefònic que uneix aquest programa amb l'espai. És verdad, cada vez que es tiran un cohete, nosotros... Claca. Ahí que estamos. Tenim l'exclusiva. Tenim el seu comandant. Ara no, el nombre no lo recuerdo. Johnny. Johnny. Johnny. Es su nombre. Johnny. No, mejor John. John. John. John. John. John. O Johnny. No, John, John. John. Llámame John, ya. John, John. John. John, John. Ya, bueno, John, ¿qué tal? ¿Cómo fue el despegue? Porque a diferencia de los anteriores fue por la noche, ¿no? ¿Esto es por algún motivo especial? ¿Lo de por la noche? Sí. Eso es porque... No, eso es el tema de... No me diga que hace menos calor y no hay sol. No, no, es el que conduce, que le gusta más conducir por la noche. Dice que va más tranquilo, uh-huh. que no hay apenas tráfico, así que él se abre por una lata de Coca-Cola, uh-huh. una bolsa de ganchito y ala, carretera y manta para arriba. Eso es porque al que conduce le prefiere de noche. Hay otros que no... Yo, por ejemplo, de noche veo fatal. Uh-huh. Pero... Él está más tranquilo y se pone... Hay gente que le gusta conducir de noche, claro, ¿no? Claro, él se pone su Queen cuando está, sus Queen, y a Maná cuando está muy tranqui en el radio. Pues es para dormirse, ¿eh? O sea, es peligroso eso. Queen, ¿qué canción de Queen se pone para engrescarse? Pues una fuerte, una así como Rhapsody Melody. Rhapsodium... Bohemian Rhapsody. Rhapsody Melody. Yo es que mi rollo es más el rock. Tu rollo es el rock. Oiga, tengo entendido que van para 12 días, nada más, es un bueno, suspiro. Como nada más, no está mal, ¿no? Hombre. A nosotros ya nos hubiera gustado coger más días, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo que les hubiera gustado coger más días? No lo pillo, John. Sí, porque hacía mucho tiempo que no conseguíamos tantos días seguidos de vacaciones para el tema este del puente. Uh-huh. Nos ha tocado trabajar. Pero entre unos días que nos debían, otros que coge de asuntos propios, pues sí. Al final hemos podido reunir 12 días. Qué envidia, ¿eh? Y no sí. está nada mal, ¿eh? 12 días seguidos. A ver, que sí, pillara. Sí, no, está muy bien. Pero una cosa, ¿van de vacaciones al espacio? O sea, ¿no van allí a trabajar? No, no, que va, vacaciones. Ah, vacaciones. Vacaciones. A descansar. Y bien merecidas. Sí. Nos las hemos ganado. Pero una cosa, ¿en qué ¿no trabajan entonces en la NASA? Sí, en la NASA, pero la NASA empresa, o sea, la NASA es muy grande, la NASA es... ¿Cómo? Es como un emporio, o sea, no solo trabajan científicos, hay más gente allí. Ah. O sea, la NASA tiene sucursales, tiene... Es como Polanco, que no solo se dedica a la radio. Ahí, claro. Ahí. Hay más cosas. Ahí le he dado, ahí. ¿Y ustedes de qué trabajan? Pues hay de todo, no sé, yo trabajo en una zapatería, uh-huh. Zapatos la Luna, ¿le suena? ¿Zapatos? La Luna. Ahí, sí, ¿no? ¿Algú de vosotras se... Hay una franquicia... ¿Zapatas en Zapatos la Luna? Pues no, ¿son de la NASA? Pelayo, está en Pelayo. Sí. Todavía tienen los gorilas eso que dan una pelota. Cuando te los compras, una pelota verde... Sí, claro. No sabe cuáles son. Ni yo tampoco, no sé de qué estás hablando. Pues, hombre, un zapato gorila. Pero está hablando de la Luna. Que sí, venía, la pelota venía adentro. A ver, os podéis callar. Otro es cocinero, de los que vamos. ¿De la Luna? También hay unos cuantos que trabajan de lo que pillan. Ah, amigo. Uno está estos días de Papá Noel, uh-huh. La puerta del supermercado. Ya, o sea, que el espacio de vacaciones y... ¿Y dónde van a ir? Porque no es como La Habana, aquello. No tenemos nada previsto. No está... De hecho, no hay... Improvisar. No, improvisando, ¿no? No hemos cogido ni sitio para dormir la primera noche. Vamos un poquito a la aventura. Sí. ¿Eh? Hombre, la primera noche pueden dormir en la nave. Claro, por ejemplo. Además, como no son fechas señaladas y así, pues no creo que tengamos problemas. Yo no. Llevo tienda de campaña, pero llevamos un hornillo. A mí me parece una locura. ¿Cómo se van a ir ustedes así al espacio, a la aventura, sin programar nada? Un poquito de previsión, al menos claro. los tres primeros días, ¿no? No, porque nos gusta más. Nos gusta ir al espacio así por... Siempre algún camping también. Sí, claro. Es un poquito lo que tú comentas. Y porque se ve también lo que es la ciudad más en su día a día, ¿no? Claro, porque tienes más contacto con la gente. Claro, si te metes un hotelazo de esos con pulserita y todo el día bebiendo cubatas y eso, claro. Entras poco en contacto con la gente. Con lo allí, que es realmente, ¿no? El espacio, claro. Claro. Queremos... Pasando del mogollón turístico. Claro. Bueno, John, comandante, pues nada, que muchas gracias por atendernos y les deseo suerte y que se lo pasen bien. Que vale. Traiga fotos o algo. Sí, hombre, me paso por ahí y les enseño fotos. ¿Sí? Me gusta mucho la fotografía. Uh-huh. Yo hago unas fotos en color sepia. Mire, como Íñigo. Íñigo también hace fotos en color pero sepia. Pero guapas. ¿Y la sepia le gusta? Porque a Nani, por a ejemplo, le chifla. A la plancha. No, estoy deseando que acabe el programa para irme ya corriendo al café de la radio. Solo come sepia y ensalada de atún. Es lo único que come. Sí. Y así estoy. Y hermoso que está el tío, ¿eh? Bueno, no, el domingo me comentó que comió bien, ¿eh? El sábado, sí, el sábado. Sí, porque la carne sábado, de vez en cuando sienta muy bien. No fue el domingo, fue el sábado. El sábado, es verdad. Qué lío, ¿eh? Sí. El domingo parecía sábado, sí. Sí. Bueno, hasta Johnny. Hasta adiós, ¿eh? Adiós, comandante. Estem seriosos perquè parlem ara d'un element químic descobert al segle XIX pels Curie, el Pierre i la Marie. El seu número atòmic és el 84. Són com els tous, el Pierre i la... que afortunada. El Poloni, parlem del Poloni... ¿Tanto rollo para hablar del polonio? Claro. Sí, si lleva claro. hablando todo el mundo del polonio desde hace un montón de días y tú... Clar, és que resulta que la mort de l'espia rus per envenenament en poloni i l'alarma que ha provocat les restes de poloni que es troben per tot Europa han fet, ens han fet a nosaltres convidar aquest element d'aquí. Palomo Anderson, muy buenas. Bueno, soy un elemento, pero nada químico, ¿eh? Bueno, con humor, que no se diga que los científicos somos así. Nosotros sí que le hacemos gracias, ¿no? ¿Eh? Que nosotros sí que le hacemos gracia a usted, ¿no? No, no. Ah, se hace usted no, a sí mismo. No, él se hace a sí mismo con sus chistes. Bueno, atención, porque el Palomo Anderson es un expert en temas secrets y paranormales. Bueno, es tan fantasioso el tío que fins i tot el van fer fuera del Milenio 3 de Iker Jiménez, ¿no? Sí, bueno, no eran capaces de asumir las verdades como puños que lanzaba. Le tenían miedo entonces, ¿no? O sea, que es mucho decir que Iker Jiménez le tenga miedo y lo eche por fantasmón y por fantasioso, es mucho, ¿eh? Es sorprendente, sí, decía que lo que explicaba yo era un camelo. Ya. Imagínate. Él, lo que decía es... Iker Jiménez decía que lo que yo explicaba era un camelo. Bueno, yo le comentaba que descubrí que Hemingway era un extraterrestre y que, bueno, el viejo y el mar, en realidad es un manual de instrucciones para fabricar una nave espacial, eso es así. Ya, pero... Eso es así. Sí, vale, pero estás aquí por otro motivo, porque eres experto en fenómenos extraños. Sí, pero eso otro día lo tocamos, ¿eh? Porque eso no tiene sentido. Sí, sí. Sí, igual, depende de cómo te portes hoy, Palomo, sí. Es posible, yo cambiaría la voz porque se parece a otra, pero depende de cómo te portes, igual te fichamos. Pero te hemos traído aquí para que nos hables del polonio. ¿Qué pasa con el polonio? Bueno, el polonio es muy radiactivo y fuerte, es muy fuerte. Yo aconsejo rebajarlo con agua, porque te puedes tendría que quemar un poquito lo que es la garganta. Ya, Palomo, te has hecho un estudio, lo tenemos aquí encima de la mesa, bastante pormenorizado sobre el polonio, lo que está ocurriendo ahora. Es una hoja. Está... Uh-huh. Bueno, yo como... Bueno, pormenorizado para él es eso, es una cuartilla. Como es un resumen. Vine a cuatro. Yo como todos los que vemos un poco las noticias de la tele, yo he visto muchas noticias, ¿no? Claro. Y algunas de ellas están relacionadas con el polonio. Que si el polonio es esto, que si el polonio es lo otro. Uh-huh. Que si aquí hay polonio, que si allí también hay polonio. Me puse a investigar y dije, la pregunta era, ¿dónde debe haber polonio? ¿Dónde hay polonio? La verdad, he de decir, pone los pelos de punta. No nos asustes, Palomo, ¿qué pasa? ¿Qué la pasa? Pregunta no es dónde hay polonio, sino dónde no hay polonio. Pero has hecho tú la primera pregunta. Bueno, pues estaba equivocada. Aclárate, ¿la pregunta cuál es? La buena. ¿Cuál es la que sirve? ¿Dónde no hay ¿dónde polonio? ¿Dónde no hay polonio? La pregunta es dónde no hay polonio. A ver, me estás diciendo, Fumbao, ¿que hay polonio en todo el mundo? En todos y cada uno de los rincones que nuestro señor, con ayuda de los extraterrestres... Esto lo has descubierto también. Creo para nosotros, sí. O sea, no me extraña que Iker Jiménez te echara de su A mí programa. Tampoco, me pilló en su camerino robándole monedas de sus pantalones. No vean la de moneda en la de chapas que lleva suelta, Iker, ¿eh? Hace ruido cuando anda. Es el tío que, el típico que lleva los bolsillos llenos de monedas. Palomo, vamos al polonio. Dices que hay polonio por todos los lados, ¿no? Por todos los rincones del mundo. Pero, ¿dónde no hay? Porque si la pregunta es, ¿dónde no hay polonio? Dinos, ¿dónde no hay polonio? Bien, en estos momentos hay tres lugares en el mundo, ojo, en el mundo... ¿Solo tres? Sí, libres de polonio. ¿Qué son? Uno es un apartamento en Huesca, otro es una nave industrial en Montornès, y el tercero es una caballeriza, una granja, de un tal Damià en la Seu d'Urgell. ¿Y la gente que está allí, que en estos tres sitios, sabe que no tienen polonio? Si quieren les llamamos, porque tengo sus números aquí apuntados. ¿Lo llevas tatuados en la espalda? ¿Por qué te los pones? ¿Qué tienes en contra los papeles? ¿Por qué no pensaba te lo pones una libertita? Pensaba que tatuado... Yo me los tatué para ir al programa de Iker Jiménez. Digo, esto le molará. Y un no. tío con tres teléfonos tatuados en la espalda le molará. Y no. No, llama. ¿A quién? Llama a estos tres. Hombre, no, que igual les molesta. Que no, chaval, llama. Que no, llama, xenófobo, llama. Llama, loco. Si lo están deseando. ¿Llamamos? Sí, llama. Bueno, a ver, dame el primero, gírate. Venga. A ver, Huesca, ¿no? Se llama Julay. Llama, hombre. Julay de Huesca. A ver si tiene o no tiene polonio. Llama. Sí. Señor Julay. No, no tengo nada de polonio, ni medio gramo, nada. Adiós, venga, gracias, cuelgo, venga, hala, adiós. Vaya, pues sí que... Estaba esperando la llamada. Ya. Pues entonces no. Llama al otro, pregunta por Jacinto. ¿A dónde? A ver, truquem al segon telèfon. Es veu que és una nau industrial a Montornès del Vallès i ens ha dit que no tenen poloni. Preguntem per Jacinto. A ver. Sí. Ha llegado bien, ¿no? Sí, sí. Pensando a ver qué voz ponía, pero bueno. Señor Jacinto. Espera un momentito, ¿vale? Sí, dígame. ¿Usted es el que me ha cogido el teléfono? Sí, espera un momentito, ¿vale? Sí, soy yo. No hay nadie ahí. ¿Qué? No hay está solo usted ahí. A ver, espera un momentillo. Oiga, deje... Comente, diga. No, ¿tienen polonio ustedes ahí? ¿En? ¿Ahí? Polonio, si ah, tiene... vale. ¿Se puede esperar un momento? Sí, hombre. Espere. Pues no hay nada. ¿No tiene nada? No, se nos ha acabado todo. Vaya por Dios. Estoy aquí mirando los albaranes. Espera un momentito, por favor. Centro Cana Montornés del Vallés, el Jacinto, que tiene una nao industrial. Y... No hay nada, de nada, ¿eh? No hay polonio. Ahora estamos en plena campaña de Navidad. Vaya. Se nos han llevado todo el polonio. Espera un momento, por favor. Vale, diga. San Jacinto, o sea que entonces sí que tenían antes polonio. Dice que si se lo han llevado todos, que antes tenían polonio. Venga, espera un momento, por favor. Pero. No hay nada. Ni un paquete. ¿Pero antes tenían? ¿Eh? ¿Antes tenían? Espere, por favor. No, antes no teníamos nada, ¿eh? Bueno, pues nada. Una cosa, le dejo. Vale. Espera un momento. Pero. Venga, adiós, ¿eh? Don Sembla... Dios, señor. Sembla que confirma les teories de... Confirma les teves teories, Palomo. Dos llocs hem trucat i a cap dels dos no hi ha poloni. Ara anem a trucar l'últim número, que és una granja, a la Seu d'Urgell. Preguntem pel senyor Damià, m'has dit, no? No? Sí. Truquem a Seu d'Urgell, Damià. Hola, buenas tardes, Damià l'aparell. Senyor Damià. Sí, digue. Le llamo de la radio, del programa El Balcón de Onda Cero. Vale, me lo creo. Según un riguroso informe en su granja, ¿de qué es su granja, por cierto? De jirafas. ¿De jirafas? ¿En la SEU hay una granja de jirafas? Sí, se ve desde la autopista, la granja. ¿Las jirafas? Bueno, las jirafas también se ven. ¿Y qué comercializan? ¿La carne? Sí, es que es igual que la del puerco espín. ¿Igual? Igual. Un poco más dura. Bueno, quizás. Pues según un riguroso informe que está en nuestras manos ahora mismo, en su granja de jirafas, por lo visto no hay polonio. Bueno, ¿hay o no hay polonio? No hay. Uy, ¿seguro que no hay polonio? Es que si no me van a fundir la subvención por las jirafas. O sea que sí que tienen polonio. Sí, pero medio litro nada más. Pero lo he dejado destapado para que se eche a perder y no contamine nada, de verdad. Bien hecho, Damián, bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? No, bien hecho no. ¿Cómo que bien hecho? Si es un bruto radioactivo, no se puede... No, pero destapar. Si se diluye con el aire y no pesa nada. ¡Cuelga! ¡Cuelga, majo! Pero una cosa, no puede dejar el polonio así abierto. Qué poco sabe de las cosas, de verdad. Qué poco conocimiento de la ciencia, de verdad. O sea, has fallado en uno. Dos, sí, dos no tenían polonio, pero en el tercero sí que había polonio. La verdad es que no me extraña que te desprecien en todos lados y que te echen de todos los sitios. Y lo que me extraña menos es que te fichemos, porque te vamos a fichar. ¿Ah, sí? Sí. Uy, ¿te gustaría hacer una sección aquí con nosotros? Me gustaría mucho. De fenómenos paranormales supuesto, y de cosas extrañas. Por supuesto, sí, señor. ¿Seguro, Palomo? Me encantaría. Un besito. Venga. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Posa nota al teu futur, estudia. Mira la meva mare, està allà sense fer res i li vaig dir, mamà, però jo estudia CFP. Pum, s'apunta a FP i mírala, Mírala. Con el título del electricista debajo del brazo. Y tocando la guitarra. Y haciendo chapucilla por ahí. ¿Qué te parece? Se te estropea la caldera, llamas a mi madre y dice, ¡pech! Venga. Ahí está, eso se cambia, pim pam. Y l'Ignasi va a fer FP en l'àmbit sociocultural. Sí, també. Mm-hmm. Que no sabem què és, però el tio ha après un munt de coses i ara està treballant. És que hi ha un munt d'opcions si fas l'FP, hi ha un munt d'opcions, si el que més t'agradi fer la vida, segur que hi ha un curs d'FP relacionat amb allò que t'agrada fer la vida. Sí, i a més tenir en compte que la majoria de la gent que estudia FP acaba treballant en allò que ha estudiat. Exactament. I la que no treballa en allò que ha estudiat treballa en una cosa semblant. És a dir, electricitat, acabes a fontaneria, mecànica, acabes a DJ. O sigui, més o menys tot està lligat. Tant l'Ignasi com ma mare us ho poden dir. Estaven currant d'una altra cosa, però quan es van apuntar a FP van poder compatibilitzar el que era la seva feina amb els cursos d'FP. Ojo, que ho diu la Generalitat. Sí, sí, no, no ho diem nosaltres, que ho diu la gent. La gent no us mentiria. O sigui, sí, si la mare de l'Íñigo. Que si la gent diu, estudieu i formeu-vos de cara al futur per ser grans professionals, per portar aquest país a on es mereix, que apuntaros. És al campionat del món mundial. Apuntar-ho ja. Apunta-te. Fes FP. No saps què fer? Fes FP. És un consell ja del Departament d'Educació del General Calvo. Apuntar-ho ja. Bontasil Células Frescas es tal de cultura de siglos. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Ahora mismo voy a llamar, porque a mí se me está cayendo el pelo. A ver si es verdad que llama y busca pero no faena es... y me deja en paz. Pero es que no a es... ver si me deja en paz. No es el de la cabeza, es el de la axila. ¿Tú te has visto? Ay, por favor. Si alguien... Menos mal. Cógelo tú. Ya. Gracias, Paloma. Buenas tardes, llamo... Cállate, ¿eh? Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente en general. O sea, sea cual sea su problema. O sea, es atención al cliente para cualquier tipo de cliente. Lo mismo da si se te ha estropeado la caldera, amigo, o si quieres reclamar por los peajes, amiga. O sea, que ha llamado al teléfono de atención al cliente... El de la de amistad. Cualquier... ¿Paloma? Paloma. Paloma. Ha llamado al teléfono de atención al cliente de cualesquiera que sea tu problema. Si eres cliente y estás cabreado por algo... Este es el teléfono, te atiende Rubén, ¿qué puede ayudarte? Muy buenas tardes, caballero, mira, estoy bastante indignado y encima de ser cliente, pues digo, voy a llamarla. Pues ha llamado usted al teléfono adecuado, adelante con su problemática. Bueno, el tema es que por culpa de este puente tan largo que ha habido, con días de fiesta intercaladas, con días de trabajo, etcétera, me he perdido un poco, o sea, no sé en qué día estamos. No me salen las cuentas. O sea, ya. Según mucha gente y algunos diarios, hoy es lunes. Pero a mí me da que es domingo, he perdido, o sea, al hacer memoria, digo, me faltan, yo diría que es domingo. Este tonto, ¿por qué no mira el calendario? Ya. Tú te callas. Usted se ha tomado en serio eso que he dicho, que llamen por cualquier cosa, ¿no? A ver, hoy es lunes, ya se lo digo yo, lunes. No, pues que no puede ser, caballera, sí. Porque vamos a ver, yo el viernes... No, ¿qué? El viernes fui a casa de mi madre. Tu madre dice que no estuvo el viernes sí, en tu casa. Sí, estuve. El sábado estuve de copas con unos amigos y hoy es domingo. Tomando chivas, ¿verdad? Bebiendo chivas. Por supuesto que sí. Y por tanto, yo estoy tirado al sofá, es domingo. No, vamos a ver, se tiene que estar usted saltando algún día, hoy es lunes. Vamos a ver, yo el miércoles... ¿Qué es lunes? Pero el miércoles... ¿Qué es lunes? Pero que el miércoles... Ah, pasado. Pasado, sí. Vamos a hacer recopilación. Vamos. Yo el miércoles la fiesta. Ya. Pues el miércoles estuve en casa de mi cuñado que hicimos una paella. Pero... El jueves estuve montando a caballo... Ya, pero ¿cómo? El jueves era laborable. Pero yo trabajo montando a caballo. ¿De jinete? Sí. Ah, vale. Pues, ¡qué susto! El jueves montado a caballo. Pero por la noche salí a tomar unas copas con los compañeros mamporreros. Ya. No, el martes yo fui a trabajar. A ver. Pero el miércoles por la mañana... No, porque por la tarde sí que estuve trabajando desde casa. ¿Montaste a caballo desde casa? A veces sí. Si me puedo llevar el trabajo a casa, me lo llevo si estoy un poco con los críos. Pero si no tiene críos. O sea, calla, el miércoles, caballera, yo hice fiesta, pero por la tarde trabajé. Ya está, ahí está la cosa. El miércoles para usted es como dos días en uno, por eso usted se descuenta. No, porque tengo muy claro que el viernes yo estuve en casa de mi madre, ya se lo he comentado. Y era el viernes porque era el festivo. El miércoles. El viernes era festivo. No, vale, el sábado fue ayer. El viernes. Que no hice nada yo. Pero el sábado. Se ha dicho que el sábado se fue pero de copas. Se ha dicho no. Fue de copas el sábado. Es verdad, pero de copas me fui por la mañana. Ah. Al mediodía fui a IKEA. Oh. Por tanto, no era festivo porque IKEA estaba abierto. Va, espera un momentito, espera, es que estoy apuntando. A ver, enséñame el papel, Paloma. El sábado tomó copas por la mañana. Aquí le he apuntado todo. Por toma. La tarde, con la taja, se fue a IKEA. Yo creo que era el sábado. Claro, a lo mejor es que la taja que usted pilló le ha descontado un poco. Quizás le estuvo dando la bebida más de lo debido, más hora, y lo de IKEA fue o una ilusión o al día siguiente. No, porque si fuera al día siguiente sería domingo, y el domingo no abren eso si el viernes, el sábado, claro. El miércoles, el martes era laborable, ¿no? El miércoles no era. Ya, pero lo que no se puede permitir, caballera. Qué bonito es trabajo este tipo de puentes, porque te tiras una semana que si vas a trabajar un día, que si no vas al siguiente, y es un lío, caballera. Porque al final nos descontamos la población y a ustedes los políticos se les hincha la boca. Pues haga como todo el mundo, haga como hacemos todas las personas normales. Duerma todo el puente. Ya está, organícese, duerma todo el puente, se pone el despertador el lunes como hacemos todos los mortales y así no se despista. Le da por hacer cosas y pasa lo que pasa. Pero no me creo nada de lo que diga más, soy seguro que es lunes. ¿Seguro? Pues entonces debería estar yo montando a caballo. ¿Y qué está haciendo? Estoy en casa de los amigos bebiendo chivas. Joder. Y de aquí un ratito teníamos pensado ir a la discoteca, antes de que cierren. Bueno, ¿a qué discoteca vas? A Fimosis. ¿Me apunto? No, tía, no, hoy solo salimos tíos. Zafio, anda ya. Comienza el de los goles, la emoción, el espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Deportivo. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, atención amigos, porque nos vamos hasta Japón. El Barcelona, el Barça, equipo protegido por los árbitros una y otra vez, en detrimento del Real Madrid, equipo al que alguien le ha puesto la pierna encima para que no levante la cabeza, se ha alargado hasta Japón, huyendo, para ver qué ocurre allí en Japón con el equipo azulgrana. Hemos desplazado a Vicente Ejea. Buenas tardes, Vicente. Bueno, hay que confirmar que el Barcelona, con la excusa del mundialito de clubs, ha huido de la justicia para evitar ser encarcelados por el caso del doping que denunció Le Monde. ¿No es cierto? Efectivamente, el jugador del Barça están en Japón para no ir a la cárcel. Tenemos pruebas de que Madrid, Betis y Valencia están limpios de todas sospechas, sin embargo el Barça está metido hasta el fondo en este fango de doping. Sí, tenemos declaraciones de un señor muy sincero que afirma haber inyectado a los jugadores del Barça productos dopantes o que lo ha visto hacer. Si le parece, le escuchamos. ¿Tenemos corte? Sí, bueno, yo tengo pruebas de que los jugadores del Barça pues están utilizando el doping. Yo he visto el brazo, el antebrazo de Juli, del pequeñajo, y oye, pues tiene el brazo como un colador. Entonces yo supongo que si esto también lo harán otros jugadores del Barcelona, ¿no? Aparte de Juli. Yo he visto a Juli, pero los demás lo harán seguro también, claro que sí. Bueno, espeluznantes las declaraciones de este señor, hombre de toda confianza, pero también andan metidos el Barça, no solo en doping, sino en la especulación inmobiliaria, Egea. Sí, y tenemos las declaraciones, el testimonio de un señor muy sincero también, lo escuchamos. Bueno, sí, yo tengo pruebas de que los jugadores del Barça están metidos en temas de especulación inmobiliaria. Bueno, sobre todo yo conozco el caso de Juli, ¿no? El chiquitajo. Juli se compró una casa ahí en la costa, aparece, la vendió, bueno, un cuñado, aparece por ahí, temas de... Y bueno, y en total que está ahí metido en temas de... Yo he visto a Juli. Seguramente... Sí, sí, has visto a Juli, pero el Barcelona no solo está metido en delitos ecológicos, sino también... El delito ecológico, ¿no? Sí, aparte inmobiliario, sin ecológico, lo escuchamos. Vale, también. Sí, bueno, el mismo tío. Qué pesado. Realmente tengo pruebas de que los jugadores del Barcelona están cometiendo delitos ecológicos. Yo he visto a Juli, ¿no? Sobre todo tengo pruebas de Juli, del menudín. El chiquitán. Porque él tiene una moto que tiene el carburador sucio, entonces él va por la vía pública echando humo y carbohidrato al espacio, que contaminan mucho. Yo supongo que si lo hace Juli, también lo estarán haciendo los demás jugadores del Barça. Yo sé de Juli, pero todos lo estarán haciendo, claro. Bueno, pues este es el Barça, Vicente Ejea. Gracias. Más que nada implican a Juli, más que al Barça. Sí, ya se ve ya. Este es el Barça y este es Ludovic Juli. Seguiremos investigando sobre este caso ponzoñoso del FC Barcelona. Hasta la próxima cita con el deporte. Dentro de 7 días. Hasta luego.